recordando a Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz fue un actor de cine de la llamada época de oro del cine mexicano, que también participó en películas de Hollywood y en Europa. Nació en Ciudad de México el 9 de mayo de 1912 como Pedro Gregorio Armendáriz Hastings. Era hijo del mexicano Pedro Armendáriz García Conde y la estadounidense Adela Hastings, y tenía un hermano menor llamado Francisco. Vivió con sus padres y hermanos en Laredo, Texas, donde estudió por un tiempo, y después de que su madre falleciera, vivieron con su tío Henry Hastings y continuó con sus estudios en San Luis Obispo, California, culminando su carrera de ingeniería en la Universidad Politécnica Estatal de California, donde comenzó a conocer el mundo de la actuación al participar en las obras teatrales que eran representadas por el grupo de teatro de la universidad. Luego se trasladó a la Ciudad de México, donde se empleó como guía de turistas, siendo periodista de la revista bilingüe México Real, ya que hablaba con fluidez tanto el español como el inglés. Fue descubierto por el director de cine Miguel Zacarías cuando le recitaba un monólogo de Hamlet a una turista estadounidense. Debutó en el cine con 22 años, en 1935, en la película Rosario, dirigido por Miguel Zacarías, y desde entonces, además de su carrera en el cine mexicano, actuando en 96 películas, realizó una notable carrera en Hollywood, donde actuó en 16 películas, y en Europa, filmando 3 en Francia y 3 en Italia, totalizando 117 películas hasta 1963. Fue actor favorito del indio Emilio Fernández, con quien trabajó en varias de sus mejores películas, como Soy puro mexicano, 1941, Flor Silvestre, 1942, María Candelaria, 1943, Bugambilia, 1945, Enamorada, 1946, La Perla, 1947, y Maclovia, 1948, alternando con míticas estrellas como Dolores del Río y María Félix. Con Dolores del Río formó una de las parejas más legendarias del cine mexicano, destacándose ambos en María Candelaria, película que fue galardonada con la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes en 1946, compartida ex aequo con otras 8 películas, 7 de países europeos y una de la India. Bajo la dirección de Emilio Fernández, Pedro Armendáriz desarrolló rasgos de fuerte personalidad cinematográfica nacionalista, interpretando hombres duros y varoniles, indígenas, campesinos y revolucionarios, y en varias ocasiones representó a Pancho Villa. En Hollywood fue célebre su trabajo en Ford Apache, Sangre de Héroes, del año 1948, junto a Henry Fonda y John Wayne, dirigida por el gran John Ford. En 1956 participó en la tristemente célebre película The Conqueror, El Conquistador de Mongolia, producida por Howard Hughes, que fue filmada en el desierto del estado de Utah, dirigida por Dick Powell, cerca del sitio donde el gobierno estadounidense había realizado pruebas nucleares en el vecino estado de Nevada, siendo la última que se realizó 2 meses antes del inicio del rodaje de El Conquistador de Mongolia. La radiactividad afectó a 91 personas de las 220 involucradas en la filmación entre actores y miembros del equipo, que se enfermaron de cáncer e irían falleciendo paulatinamente, llegando a ser 46. Entre ellas, los actores John Wayne, cáncer de estómago y pulmón, Susan Hayward, cáncer de cerebro, Ernest Moregea, cáncer de útero, John Hoyt, cáncer de pulmón, el director Dick Powell, cáncer de los ganglios linfáticos, el músico Victor Young y el actor Chuck Robertson, que era el doble exclusivo de John Wayne. Otros títulos de sus películas estadounidenses fueron El Fugitivo, 1946, dirigida por John Ford y Emilio Fernández, junto a Henry Fonda. Tres Hijos del Diablo, junto a John Wayne, 1948. Éramos Desconocidos, 1949, dirigido por John Huston. Más Allá del Río Grande, 1959. El Capitán Sinbad, 1962. En 1959 había accedido a la televisión estadounidense participando en un episodio de las series Playhouse 90 y Espejos del Destino, y en 1960 actuó en los tres capítulos de la miniserie mexicana Aquí está Pancho Villa, interpretando a Pancho Villa. Su última aparición en el cine fue en la segunda película de la serie de James Bond, From Russia with Love, de Rusia con Amor, filmada en 1963 junto a Sean Connery como el aliado de Bond en el papel de Kerim Bey, jefe del servicio secreto turco, ayudando a James Bond en la misión de inteligencia encomendada. Hacia el final del rodaje ya demostraba los primeros síntomas a nivel de la cadera, ya que rengueaba un poco al caminar por padecer de cáncer de estómago. La enfermedad impidió culminar su trabajo, siendo reemplazado por el director Terence Young por un doble que al que mostraba de lejos. Cuando Pedro Armendáriz se enteró de que su enfermedad era terminal, el 18 de junio de 1963 se suicidó de un tiro en el pecho con una pistola que había introducido de contrabando en el hospital. Tenía 51 años y está sepultado en el cementerio Panteón Jardín de la Ciudad de México. De Rusia con Amor se estrenó en octubre de 1963 y fue dedicada a su memoria. Pedro Armendáriz estuvo casado con la actriz Carmelia Pardo, con quien tuvo un hijo, Pedro Armendáriz Jr., nacido en Ciudad de México el 6 de abril de 1940 y fallecido el 26 de diciembre del 2011, que también fue actor e incluso, al igual que su padre, actuó en una película de James Bond, Licencia para Matar, 1989, junto a Timothy Dalton, como el agente 007. Y una hija, Carmen Armendáriz, nacida en Ciudad de México en 1946, que se convirtió en productora de televisión. Carmelita Pardo falleció en 1963, después del suicidio de su esposo, a los 46 años. Así recordamos a Pedro Armendáriz, de quien en el día de ayer se cumplieron 57 años de su fallecimiento.